Especiales de la Biglietti. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo programa especial aquí en la web radio CDP, La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, desde este norte, del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela. Quienes habla Víctor Rodríguez, acompañado, como es de costumbre, por Guillermo Bermejo Rojas. Un abrazo, Víctor, para ti y para todos los compañeros que nos escuchan a lo largo de América Latina a través de La Biglietti. Estamos empezando a transitar los primeros días de un año emblemático en lo que tiene que ver con este 2017 y la Revolución Rusa. 100 años de aquel 1917 que marcó un antes y un después en la historia. Y la idea es que este programa especial sirva para avanzar sobre alguna de las conceptualizaciones de esta Revolución de Octubre, la llamada Revolución de Octubre, que en este 2017 completa sus primeros 100 años y que ha dejado un legado para la humanidad. Y nosotros abrimos este espacio, abrimos este compás de análisis justamente para poder refrescar algunas cosas que quedaron allí metidas en la historia y que 2x3 se sacan a relucir, no siempre con todos los elementos de verdad, elementos verídicos con respecto a lo que significa o lo que significó la revolución bolchevique. Ahora, Guillermo, ¿cómo podemos entender cuál era el caldo de cultivo? ¿Cuál fue el caldo de cultivo? Esa etapa pre-bolchevique que estaba inmersa en Rusia antes de 1917. Bueno, primero lo que habría que señalar es la monarquía de los Romanov, ¿no? La época zarista en Rusia, que era una época feudal, con ya una incipiente industrialización de algunos sectores de Rusia, ¿no? La pobreza en el campo, la miseria del campo, era un tema para señalar de una manera puntual, ¿no? Fíjate que la esperanza de vida en la Rusia pre-bolchevique, y esto es increíble, pero es cierto, era de 40 años. Los cordones de miseria al lado de las fábricas era lo que generó que todo el pensamiento socialista y revolucionario de la época se mudara a Rusia con mayor fuerza que a Alemania e Inglaterra, que eran los países donde la Liga de los Comunistas en el siglo anterior al siglo XX indicaban que iban a ser los primeros lugares donde se iba a dar los movimientos revolucionarios que iban a derrocar al capitalismo y a las monarquías, ¿no? Como pasó previo, para instalar gobiernos socialistas, ¿no? La violencia de los Romanov para reprimir las protestas obreras y campesinas también marca un hito, ¿no? Y creo que es importante también señalar que esta revolución se da en medio de la Primera Guerra Mundial, de la llamada Gran Guerra, ¿no? Lo que hace que sea importante porque el triunfo de la revolución rusa, que tiene dos etapas, ¿no? La primera de febrero, donde se pone un gobierno provisional al mando de los socialdemócratas, que ahí hay que comenzar a verlo de esta manera, que no generan muchos cambios, ¿no? Que generan más bien una dualidad de poder, porque mientras los soviets, ¿no? Uh-huh. Estos espacios donde estaban campesinos, obreros, manejando fábricas y campos, donde también habían militares, ¿no? Tenían casi una capacidad de poder dual, ¿no? Mientras había un gobierno institucional, había un gobierno de facto. Esto se mantuvo hasta la llegada de Lenin en octubre de ese mismo año, ya para darle el puntillazo final a ese gobierno institucional, que en general no había cambiado nada, ¿no? Se seguía reprimiendo a los campesinos, se seguía reprimiendo a los obreros, y se puso a un primo del zar como gobernante momentáneo en teoría, pero no tenían ninguna intención de cambiar la situación, porque realmente los que estaban los mencheviques, ellos representaban una clase social también, ¿no? A la pequeña burguesía intelectual que siempre, digamos, en momentos como estos se han vuelto bastante reaccionarios y han demostrado que se llevan bastante bien con los viejos poderes, ¿no? Sí, justamente era lo que te queríamos acotar en este inicio de este programa especial, con lo que tiene que ver con esta dualidad que se genera al inicio de la revolución rusa con respecto a este bando menchevique y los bolcheviques, que después obviamente toman una direccionalidad diferente, y esta direccionalidad diferente tiene que ver con la instauración de todo un sistema que viene a desalojar, a desarraigar, a tirar por los aires a esta propuesta de sistema feudal que existía en esa Rusia zarista, con justamente la llegada de la revolución, la instalación de la revolución rusa y la llegada de los bolcheviques efectivamente a el gobierno y al poder. Sí, fíjate, además se le da, ya con la llegada de Lenin, la famosa frase que a veces se dice actualmente, ¿no? Que dice, todo el poder a los soviets, que se dice de una manera a veces graciosa, ¿no? Pero en ese momento fue lo que marcó territorio. Porque recordarás, Víctor, y a lo mejor los compañeros que nos escuchan no lo saben, todas estas clases sociales que en algún momento, o grupos políticos que en algún momento estuvieron juntos, ¿no? Mencheviques, bolcheviques, anarquistas, otro tipo de grupos, cuando ya Lenin da la orden de todo el poder a los soviets, se vuelven contrarrevolucionarios. Cuando se habla de la fiereza del régimen comunista en los primeros años, se olvida que todos estos grupos que se quedaron por fuera, al dársele todo el poder a quienes elaboraban la riqueza del país, que eran los trabajadores y los campesinos, ¿no? Una cosa maravillosa, se volvieron contrarrevolucionarios. Y no contrarrevolucionarios por decisión propia solamente, sino que también por apoyo del imperialismo norteamericano, del imperialismo británico, de los gobiernos de Francia y de Alemania, que querían de alguna manera boicotear a la Gran Rusia. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra interimperialista, ¿no? Que fue entre los países de Europa para acabarse entre ellos, para ver qué parte de esa Europa más débil se podían comer, termina con la instauración del gobierno socialista en Moscú, ¿no? Lenin, con la revolución triunfante, deciden, ¿no?, de que la Rusia no participaba más de la guerra, y eso cambia todo el panorama mundial. Y fíjate, propone cosas en la época que luego se han ido plasmando en documentos que nos sirven como guía hoy. El tema del derecho de la autodeterminación de los pueblos. Rusia renuncia a Finlandia, ¿no? Y sin embargo, fíjense, el tema de la autodeterminación de los pueblos, que lo hemos visto en algún programa de Lumber, ¿verdad? Sí, exacto. Rusia renuncia a Finlandia, pero sin embargo adquiere, por llamarlo de alguna manera, que se acerquen como repúblicas federadas, como repúblicas amigas, como repúblicas socias de todo este nuevo proyecto socialista para el mundo, a 15 repúblicas, ¿no? Pero siempre con la condición que eso es contrario a la propaganda que se hace, ¿no? Que los rusos invadían países, y no era cierto. Porque esa integración a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se hacía por la libre, ¿no? Como se llamaba en la época. O sea, bajo la decisión de ese pueblo de poderse unir a un proyecto como los de ahora. Y el tema de la autodeterminación de los pueblos es una de las cosas más importantes que tiene la Declaración de las Naciones Unidas en muchos aspectos, ¿no? Ellos cosa que nunca estuvieron de acuerdo ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia, que son los países que se venden como democráticos, que piden que no haya injerencia en los asuntos internos de los países, ¿no? Pero que también jamás han renunciado a las colonias, ¿no? O a las semicolonias, o a manejar la economía de distintos países que ellos consideran, se llaman de tercer mundo, subdesarrollados. La no injerencia en sus asuntos de dominación. Ahí es el kit, el meollo de la cuestión. Obviamente que estamos recién arrancando el año, y múltiples van a ser los espacios que se van a abrir con respecto a la rememoración de este octubre centenario de la Revolución Rusa, y así como ha habido un arsenal de propaganda distorsionadora de una realidad, de una historia, de una historiografía que la propia Unión Soviética construyó a la interna de sus naciones aliadas, de su Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tiene que ver con los logros de la revolución, y queremos destinarle un segmento especial a todos esos logros, o por lo menos algunos de los más destacados de esos logros, que hoy se plantean como plataformas, como catapultas para instaurar o para pretender instaurar lo que se ha denominado como el capitalismo con rostro humano, o el estado de bienestar, o los derechos sociales o los derechos civiles, que se plantean como elementos novedosos, innovadores, creados por grandes pensadores del capitalismo humano, pero que eran reivindicados desde el mismo inicio de la Revolución Soviética, allá por finales de la primera los primeros decenios del siglo XX. Fíjate, hace 100 años, ¿no? Entonces, lo primero que tú tienes que plantearte, más allá de lo que decimos todos, la primera gran revolución socialista del mundo, es que fue el primer estado en la historia de la humanidad, ¿no?, que pudo acabar el hambre. O sea, esos 15 países, incluidos Rusia, dejaron de padecer hambre. Cosas que hoy los países democráticos, ¿no?, capitalistas, que nos quieren dar consejos a todos los países de cómo vivir y cómo administrar nuestros recursos, no han podido. Ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni la Europa ha podido acabar con el hambre siquiera en sus países, y mucho menos en los países donde tienen dominación. Ya para ese siglo, ahora que se habla también, por ejemplo, el tema de la solidaridad, de la necesidad de que existan articuladamente políticas para poder acabar con los males de salud en el mundo, la Unión Soviética, allá, ¿no?, por la década del 30, encabezó la campaña mundial para erradicar la viruela, que era un mal que nos tenía a maltraer a toda la humanidad. Y pudieron estar en capacidad de apoyar a 31 países y salvar 15 millones de vidas, ¿no? Que es otro logro que no repiten los agoreros que quisieran que esté borrado en la faz de la historia el paso de la Revolución Roja por Europa. Fíjate, cuando hablamos de nuestros derechos, ¿no?, esos derechos que también ahora se debaten en constituciones y que Naciones Unidas insiste y que instituciones internacionales quieren comenzar a revisar por país. Bueno, en la Unión Soviética se trabajaba 7 horas, ¿no? Esa era la jornada laboral, de 7 horas y 6 para los que eran especialistas, o sea, para los que hacían un gasto plus gasto, ¿no?, sea físico, sea mental. 7 horas. La jubilación era para los varones en 60 años, para las mujeres en 55, y para los trabajos duros, porque tenían capacidad de saber diferenciar, ¿no?, los trabajos en la minería, en la metalurgia, en la siderurgia. Bueno, para ellos era cuando cumplían 50 años nada más. El tema de la maternidad, ¿no?, de la baja por maternidad, que nosotros seguimos celebrando que países como Venezuela o Cuba tengan su propio sistema, en la Unión Soviética era desde el primer mes del embarazo, ¿no? O sea, ellos podían estar de descanso desde el primer mes del embarazo, fíjate. Y todo un año después del embarazo. ¿No? Del parto. Del parto. El descanso por enfermedad era con el 100% del sueldo, ¿no? Tú caías enfermo y te pagaban tu sueldo al 100%. Te daban también, ya desde hace casi 100 años, un mes de vacaciones pagadas por el gobierno, por el Estado, ¿no? Un año pagado por el Estado. Cosas que todavía se siguen peleando y que nos quieren vender como si fueran cosas imposibles, se hacían en épocas mucho más difíciles. Y hay que recalcar esto, ¿no? Hay que recalcarlo. O sea, pasaron de ser una sociedad feudal, ¿no?, con un campesinado muy atrasado. O sea, este país que vino de esa época, ¿no?, con zares y con monarquías y con terratenientes, bueno, comenzó a tener todo esto inmediatamente después del triunfo de la revolución, que hizo dos cosas fundamentales: la colectivización del campo, ¿no? No solamente estas lógicas y esto es importante decirlo porque en América Latina seguimos cometiendo el error, ¿no?, de creer que la reforma agraria es partir en 500 pedazos la tierra y dársela a los campesinos. No, allá se colectivizó, se hicieron programas, se hicieron planes quinquenales para desarrollar el campo, para desarrollar la industria. Hay una frase genial de Winston Churchill, mira, que no era amigo de la Unión Soviética, ¿no? Uh-huh. Que decía sobre Stalin, ¿no?, él cogió a la Rusia con arado, ¿no?, y la dejó con una bomba atómica, para que vean la capacidad de desarrollo industrial que pudo tener la Unión Soviética. Estamos hablando, esto Churchill lo dice cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuando habían pasado 25 años nomás de la Unión Soviética. Imagínate si él hubiese podido ver el desarrollo de la Unión Soviética tiempo después. Hay otros temas que a mí me parecen muy interesantes, porque se habla como si fuera una novedad, ¿no? Se habla como si fuera una novedad de la lucha por los derechos de algunos sectores, ¿no? La mujer en la Unión Soviética tuvo los mismos derechos del hombre desde el principio, ¿no? Los mismos sueldos, ¿no? Las mismas posibilidades laborales, la misma oportunidad de alcanzar cargos públicos. La Unión Soviética, y si uno revisa algunas películas que son muy populares por ahí, ve que los cargos de comisario y los cargos hasta de los grados militares ya lo tenían en las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Hay uno de los elementos que dialogábamos antes de de empezar este programa especial en la producción del programa, que tiene que ver con uno de los temas que todavía hoy se sigue discutiendo. Ahí tenemos el claro caso de la Machi Linconao, presa detenida por el Estado chileno, sobre una de las persecuciones más emblemáticas. Y hablamos del pueblo mapuche, pero en América Latina tenemos, y en Norteamérica, en Centroamérica, tenemos claros ejemplos de cómo todavía los pueblos originarios no han tenido o no han logrado el reconocimiento por los estados-nación que incorporan su territorio, que invaden su territorio, que toman sus territorios, sus tierras y sus recursos naturales. En la Unión Soviética, con la Revolución Socialista, el tema de los pueblos originarios fue uno de los elementos medulares para la consolidación del bloque con el respeto a estos pueblos originarios. Claro, porque si nosotros hablamos de la autodeterminación a seca suena como medio vago, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate. Sí, la autodeterminación de los otros, pero no de... Sí, sí, ¿no? Y, de lo que nos corresponde. Incluyendo, ¿no? Porque tú puedes tener acuerdos comerciales, sociales, ¿no? De integración con otros países, pero con la estructura de los otros países que mandan y no con sus pueblos al interior. En la Unión Soviética se reconocieron 169 etnias en distintos niveles de estructura social, ¿no? De estructura estatal, desde distritos nacionales, regiones autónomas, repúblicas federadas y repúblicas de la Unión. O sea, a cada grupo social, de acuerdo a su intensidad, ¿no? a su grupo humano, se le iba dando una categoría para que tuvieran ellos su propia representación, para que pudieran definir sus propios deseos como comunidad, y lograron que, por ejemplo, las lenguas, estos pueblos, ¿no?, lograran escritura en sus lenguas originarias y que fueran reconocidas por la nación. Eso que estamos peleando hoy todavía, ¿no?, que nuestros pueblos de América Latina reclaman, la educación en su idioma, que se les reconozca una cuestión folclórica, su lengua, como dicen, no su lengua, sino su idioma, ¿no? Su idioma con todas las letras. Eso ya no era una discusión en la Unión Soviética, ¿no? Esa discusión fue completamente superada desde antes. Interesante también la manera como se eliminó el analfabetismo en un país donde el 75% de la gente era analfabeta cuando se llegó. Todos los hijos de los obreros y los campesinos tuvieron derechos de educación desde el principio, ¿no? Gratuita, universal, desde la primera educación hasta la universidad, ¿no? En el tema cultural, la Unión Soviética es el país donde más libros se pudo vender a los precios más baratos. En su momento fue el país que más leía en el mundo, donde cosas como el teatro, la ópera, los conciertos culturales fueron los mayoritarios a nivel mundial. Inclusive hay un renglón que a nosotros también como comunicadores y como comunicadoras aquí en pleno siglo XXI hay también que generar un paréntesis allí que tiene que ver con la libertad de expresión y los medios de comunicación en la Unión Soviética, ¿no? Y ahí también hay algunos datos, hay unos elementos que se condice con el tema cultural, con el tema de los libros, pero también con el tema de la libertad de prensa en la Unión Soviética. El país que tuvo más periódicos, ¿no?, cuando los periódicos eran el método de comunicación mayor de la humanidad, fue la Unión Soviética. Pero a diferencia de lo que uno pueda pensar, ¿no?, como es, o sea, de qué te sirve en muchos de nuestros países que hayan 20 o 30 periódicos y están manejados por la misma élite media delincuencial que cogobierna con los que oprimen a nuestros pueblos. En la Unión Soviética, los medios de comunicación, como los periódicos, estaban en manos de las organizaciones obreras, campesinas, ¿no? Cada sindicato que quería decir algo tenía su publicación. Las juventudes, los universitarios, las mujeres organizadas tenían su propio periódico. Eso que se reclama hoy, ¿no? Uh-huh. ¿No? La necesidad de tener nuestros propios medios alternativos, todo ese sueño maravilloso. El empoderamiento de los medios de comunicación. Eso. La necesidad de que los movimientos sociales tengan su periódico. Bueno, eso se vio en la Unión Soviética desde el principio, ¿no? Cuando se habla de todo el poder para el pueblo, de todo el poder para los soviets, como lo planteaba Lenin, era esto que estamos viendo, ¿no? Bueno, el poder de comunicar. ¿Qué cosa contraria, pues, a la propaganda perversa que se ha hecho con la Unión Soviética, diciendo que había una dictadura y que no había libertad de expresión? No, no había libertad para estas mafias, ¿no?, que hoy te mienten, te engañan, te perjudican, te distorsionan y te estupidizan a través del poder que tienen ellos de manejar los periódicos, la televisión, la prensa, la radio, ¿no? Este programa tampoco tiene como interés, y creo que coincidirás conmigo, Guillermo, y los compañeras y los compañeros que nos escuchan en el Norte, Centro y Suramérica y más allá, donde se escucha la Biglietti. No es una oda a la Unión Soviética, y tampoco se intenta magnificar todo aquello lo que se ha hecho y lo que se dejó de hacer, que llevó inclusive luego a la debacle que nosotros mismos pudimos percibir a final de los años 80, cuando ese monstruo, esa nación que involucraba a más de un continente, se venía a pedazos abajo, y uno intentaba, inclusive hasta hoy en día se intenta calibrar de por qué, cuáles fueron las causas, ¿no? Cuáles fueron las motivaciones, cuáles fueron los elementos que hicieron que la Unión Soviética trastabillara y generara este mundo unipolar que es, nuevamente se intenta recomponer a través de lo que son las alianzas entre China, Rusia, Irán, pero que no es aquel planeta, aquel momento, aquel mundo del siglo XX, ¿no? De la primera mitad del siglo XX, del inicio de la segunda mitad del siglo XX. Creo que sería muy bueno analizar en estos 10 minutos que nos quedan cuáles fueron los elementos, a juicio de todo lo que hemos venido investigando y recabando, lo que has venido recabando en estos últimos días, con respecto a cómo se llega a ese muro, a esa caída del muro de Berlín como elemento medular, pero también fundamentalmente a lo que es el tema de la caída de la Unión Soviética como emblema, como propuesta de organización social, política, cultural, comunicacional y de los derechos sociales para gran parte de la humanidad, porque coincidimos también que Rusia alberga un potencial humano impresionante y que aquella Unión Soviética, la hoy Rusia, alberga ese potencial humano para nada despreciable, ¿no? Fíjate, yo creo que habría que partir para que los hermanos, compañeros que nos están escuchando puedan entender. A la Unión Soviética jamás se le dejó de hacer daño, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente, Guillermo, disculpa que te interrumpa, fundamentalmente a las nuevas generaciones, ¿no? A las que nacieron luego de la caída del bloque soviético y que por lo general no comprenden, así como a nosotros nos cuesta comprender, imagínense ustedes lo que puede llegar a la dificultad de comprender a las compañeras y los compañeros que no vivieron ni la primera ni la segunda mitad del siglo XX. Sí, como te decía, por ejemplo, explicábamos al principio cómo se intentó boicotear a la Unión Soviética desde el principio, ¿no? Con grupos contrarrevolucionarios que eran muy violentos, que atacaban el campo, que atacaban la industria, que querían derrocar al nuevo poder popular constituido. Y esto llega a su máxima expresión con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para los compañeros que ven muchas películas, ¿no? Y que creen que el desembarco a Normandía fue la cosa más espectacular que hubo, habría que recordarles que los propios analistas militares de Occidente reconocen que el 70% del ejército nazi fue derrotado en el bloque oriental, ¿no? La Segunda Guerra Mundial fue una guerra decididamente contra Rusia, ¿no? Que le costó al pueblo ruso 24 millones de muertos. Eso no es poco. Destruyeron infraestructura, destruyeron campo, destruyeron y obligaron a una nación entera, ¿no? Que tenía el desarrollo industrial y económico mejor de la época. Hay que recordarle a los compañeros y a las compañeras que escuchan que mientras Estados Unidos y gran parte de Europa se debatía entre el 29 y el 23, entre esos años, ¿no? Entre 1929 y 1933, en la peor de las crisis de la historia, ¿no? La Unión Soviética desarrollaba el campo. La Unión Soviética estaba desarrollando industria, ¿no? Y que mientras los demócratas de Europa y Estados Unidos apoyaban el golpe de Franco en España, la Unión Soviética defendía al poder legítimamente elegido en la España que quiso ser república y que no pudo serla, ¿no? Entonces, a este país quisieron acabarlo. A este país que construía escuelas, que construía industrias, que colectivizaba el campo, que acababa con las enfermedades, que acababa con el analfabetismo, a este país quisieron destruirlo. Inclusive muchos de los países europeos, de esta Europa que todavía se ufana de menospreciar a la Unión Soviética, a la actual Rusia y a los pueblos que conformaron el bloque soviético, estos países de Europa todavía no pudieron delastrarse de las monarquías, de esa forma de gobierno que mantienen, que se visten de democracia, pero que persisten con una población que es súbdita de un rey. Así y es. Sobre un súbdito no se puede construir una ciudadanía integral. Así es. Y la gran pregunta sería, ¿no? ¿El mundo es mejor o peor después de la caída de la Unión Soviética? Podemos debatir hasta el infinito cuáles son las causas. Yo creo que hubo una traición desde adentro de la dirección del PECUS. Desde la muerte de Stalin para aquí, se trabajó en el tema de la convivencia pacífica y es absurdo pretender convivir con fascistas. porque ellos se podrán decir demócratas, capitalismo con rostro humano, pero en los hechos son una manga de fascistas, ¿no? Los mismos que le han hecho daño a todos los países del mundo que se han opuesto a sus intenciones, ¿no? Sobrarían y nos faltaría tiempo para mencionar, uh-huh. pero eso fue un error, ¿no? Tú tienes que tener claro quién es tu enemigo y tú tienes que tener a raya a tu enemigo todo el tiempo. A los países que les comenzó a ir peor, aparte de la propia Rusia, ¿no? Porque desmantelaron la Unión Soviética, vendieron las fábricas y las industrias a precio de nada. En esa zona, los nuevos ricos rusos, ¿de dónde aparecen? Si todos eran comunistas y nadie tenía plata, ¿no? A través de una serie de chanchullos, como decimos en mi país, económicos, de corruptelas inaguantables, inaceptables en cualquier país. Remataron, Víctor, remataron fábricas enteras por $1,500, ¿no? Destruyeron Rusia. Rusia nunca había conocido lo que era narcotráfico, tráfico de armas, trata de blancas, todo ese tipo de males que sufre el resto del mundo. Rusia no las conocía y las comenzó a conocer desde la caída desde la llegada del capitalismo. Claro, y fíjate, capitalismo que tampoco entró de manera democrática, porque lo que se le planteó a la Unión Soviética fueron una serie de reformas para que hicieran un socialismo estilo Noruega, estilo Dinamarca, estilo Suecia. Eso es lo que se le propuso, pero cuando entraron destruyeron absolutamente todo, y cuando el pueblo ruso se levantó en contra de eso, sacaron los tanques. Y nuestros amigos derechohumanistas, libre pensadores, nunca dijeron nada y dejaron morir ese pueblo, que en menos de 2 años comenzó a saber lo que era el hambre, comenzó a saber lo que era que la gente durmiera en las calles, y que solamente se le ha podido tener así por la fuerza. El temor con Vladimir Putin es porque el tipo ha sido bastante claro. El tipo ha dicho: la peor desgracia de Rusia, y mira, la peor desgracia de Rusia, que ha sufrido Primera, Segunda Guerra Mundial y un montón, con la guerra con Napoleón y una serie de invasiones a su tierra, para Putin y para la gente que dirige hoy Rusia, lo peor que le pasó a Rusia en toda su historia fue la desintegración de la Unión Soviética. Al resto de los pueblos le fue peor, porque al no tener con quién competir el capitalismo, comenzó a quitarle los derechos también a su propia gente. Uh-huh. Estaba el trabajador norteamericano, por dar un ejemplo, perdió derechos laborales, perdió derechos de salud, perdió derechos de educación, ¿no? Comenzaron a quitarle hasta las viviendas. Bueno, no en vano, la década de los 90, del siglo XX, fue justamente el reimpulso del neoliberalismo o del liberalismo a ultranza, donde la bandera era la flexibilización laboral, la tercerización, claro, la precarización de todo lo que eran contratos laborales, justamente a nombre de el desarrollo, a nombre de el capital, a nombre de los beneficios, obviamente que de muy pocos, a sabiendas de que la gran mayoría de la población era la que iba a justamente subsidiar ese crecimiento, ese desarrollo que no tenía ningún tipo de sustento ni de sustentabilidad, pero era justamente lo que se buscaba. El tema de aprovechar la caída del monstruo de la Unión Soviética para avanzar sobre lo que había contenido la Unión Soviética en existencia, que era el tema de la flexibilización, de la tercerización, de la precarización del trabajo a nivel mundial. ¿Y la democracia? ¿Dónde quedó? ¿En los narcoestados que se formaron en América Latina? ¿En las democracias que le llaman, pero que ya no representan absolutamente a nadie, por la cual ya la gente no quiere ir a votar ni en Estados Unidos, uh-huh, ni en Europa? ¿Democracia cómo? Como la que están implantando en Medio Oriente, masacrando pueblos enteros para robarle sus recursos, inventándose enemigos a través de los medios de comunicación y destruyendo la institucionalidad de los países casi al punto de desaparecerlos. ¿El mundo es mejor que en la época de la Guerra Fría? En la Guerra Fría habían principios que se respetaban, ¿no? Territorios que se respetaban, formas de luchar, formas de contender, ¿no? Pero no esta vaina que nosotros hemos denominado hasta el aburrimiento el negocio del caos, de destruir a los países, de destruir al planeta, de llevarnos al barranco, al límite de lo que podemos aceptar, y que no vemos todavía visos de salida a esta situación, porque no hay dónde mirar, dónde voltear, dónde dirigirnos. Y esto nos tiene que llevar a un análisis también de crítica, autocrítica, como la quieran llamar, desde el seno de la izquierda. ¿Cuánto nos equivocamos, ¿no? Andando peleando por qué modelo nos gustaba más o qué modelo nos gustaba menos. O eras pro chino o eras pro ruso, ¿no? O te inventabas algún gusto intermedio, ¿no? Eras albano, eras cubano, eras lo que fueras. Y nos las pasamos debatiendo 30 años sin darnos cuenta que lo que teníamos que hacer era resistir, que la época nos iba a dar la razón. ¿Cuánto, Víctor, hubiese servido una Unión Soviética con un Chiapas levantado? ¿Cuánto hubiese servido una Unión Soviética con un 4 de febrero en Venezuela. ¿Cuánto más hubiera dado Cuba todos estos años que tuvo que resistir con la Unión Soviética de pie? ¿Cuánto más hubiesen dado las distintas luchas populares, las caídas de las dictaduras, ¿no? En América Latina, con una Unión Soviética que nos hubiera podido dar una mano, que nos hubiera podido ayudar, ¿no? Con el ejemplo que tienen ellos y que es lo que tú reclamas, donde los muchachos ahora no tienen, no saben todo lo que se produjo cultural y políticamente en el tremendo país de Lenin y Stalin, ¿no? Así es, compañeros y compañeras que nos escuchan a través de la web radio CDP La Biglietti. Lamentablemente hemos llegado nuevamente al final de este programa especial, esperando que haya sido de su agrado y que haya servido para aportar algunos elementos más de conocimiento, de debate, de interacción, y la idea es seguir profundizando este y otros temas aquí desde los micrófonos de la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, avanzando en lo que es este programa especial, 100 años de la Unión Soviética, de la Revolución Rusa de 1917, en este 2017 que apenas comienza y que obviamente va a abrir espacios para nuevas interpretaciones y nuevas luces con respecto a todas estas sombras que se han querido verter sobre la historia de la Unión Soviética. Sí, ojalá que podamos, nos dé tiempo para poder dar un segundo round a esto, porque de verdad quedó, una vez más quedó corto el tiempo y hay mucho más por decir. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @CDP Radio. CDP Radio. CDP Radio. Desde el Táchira, para Venezuela y la comunidad global, somos Corresponsales del Pueblo. www.prensacdp.com.